Conversamos con el capitán de carabineros de la cuarta comisaría de Río Bueno, don Robert Moraga Cuevas. Bueno, el día de hoy hubo anoche un procedimiento en la tenencia de carabineros de Lago Ranco. Coméntenos de este procedimiento. Hola, muy buenas noches. Bueno, el día de ayer, durante la noche, efectivamente hubo un procedimiento de robo en lugar no habitado, en el cual afectó a una clínica de la comuna de Lago Ranco. A raíz de este hecho, toma conocimiento personal de servicio a la población, el cual realiza una rápida acción para poder dar con el, primero que todo, para llegar al sitio del suceso y poder dar ubicación a estas personas, a estos delincuentes que estaban tratando de ingresar a esta clínica, lo cual al momento de llegar personal de carabineros se encuentra al interior con las personas, logrando la detención de dos personas adultas, sexo masculino, de los cuales uno mantenía antecedentes penales de la comuna y de la octava región, específicamente la comuna de Coronel. Así que en este sentido se logra la detención de estas personas y se colocan en la disposición del Ministerio Público. Capitán, ¿qué sucedió finalmente? ¿El control de detención, las medidas cautelares? ¿Qué pasó con estas personas? Bueno, lamentablemente no tengo esa información como poderle dar a conocer en estos momentos, pero sí pasaron a disposición y van a ver, de acuerdo a una investigación que está realizando el Ministerio Público, para establecer qué va a pasar con estas personas. Perfecto. También hubo un accidente de tránsito en el sector de Calle Yagüe. Alrededor de las 19 horas hubo un accidente de tránsito, como señala usted, donde un vehículo colisiona un animal, en este caso un equino, donde resultó lesionada una persona con lesiones de distinta consideración. Hasta el momento no sabemos el carácter de lesiones, pero sí hubieron daños al vehículo. Gracias a Dios no tenemos personas que lamentar, vidas que lamentar, así que eso es por el momento lo que respecta a ese accidente de tránsito. ¿La persona fue trasladada al hospital local? Fue trasladada acá al hospital local de acá de Río Bueno, en espera de resultados del carácter de lesiones. El procedimiento fue adoptado por personal de acá de nuestra cuarta comisaría. Y por último, se encuentra ahora conjunto carabineros, la policía de investigaciones y la oficina municipal de seguridad realizando labores preventivas. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una labor preventiva, también educativa acá en lo que es toda la que es la comuna acá de Río Bueno. Vamos a hacer una ronda de impacto, que se le llamamos nosotros, así que también felices de poder contar con el apoyo de la Policía de Investigaciones de Chile, así que un servicio que ambas instituciones, de acuerdo a nuestras especialidades, vamos a hacer los controles, las fiscalizaciones, así que esperemos tener buenos resultados el día de mañana. Tanto en el sector urbano y rural, ¿verdad? Sector urbano, sector rural y todo lo que abarca, también de esto tenemos la cooperación de la tenencia carretera, también que nos va a estar fiscalizando los controles de tránsito acá en las inmediaciones de acá al ingreso a la comuna, así que un servicio bastante integral para tratar de mitigar un poco los delitos que están afectando acá en la comuna de Río Bueno. Perfecto, gracias, capitán.